transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Ay, ay, ay, tú sabes cómo es. Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Para mi barrio, yo voy. Para mi barrio, yo voy. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba, callejeando desde por la mañana, vigilando las salidas. Y las jueves, 20 horas, infaltables, las mujeres al derecho y al revés por FM La Bemba 91.3. Es mujer, es madre, es mujer, es una laburante. Es mujer, es militante, es mujer aguerrida, valiente y fuerte. Es mujer, es compañera, es mujer, es periodista. La periodista de nuestra mesa, muy buenas noches y feliz día, Mariana Fernández Camacho. ¡Ah! ¡Wow! ¡Feliz día, Mariana! Pensé que salía ahora la periodista en serio, me sorprendieron. Muchas gracias, compañerasas, y muy buenas noches a toda la audiencia. Estoy contenta, sí, me hago cargo. Hoy es mi día, porque... Por vocación, porque era muy, muy chiquita cuando ya decía que quería ser periodista y de a poquito se costó, pero lo fui logrando. Así que gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Acá estamos, Mujeres al Derecho y al Revés. Una linda emisión hoy con Alba Rueda, nuestra columnista de lujo. Y demás, bueno, y otros ingredientes lindos que tenemos. Muy buenas noches, Vaní. Muy buenas noches a todos y a todas. Con este frío que nos cala hasta los huesos. Como siempre y más que nunca, transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo por FM La Bemba. Están todas así como, Estamos acá comiendo bizcochitos, mate, estamos contentas. Corre con el mate, ya con bueno. Mocos, así que hablando poco. Saludo a mi izquierda, muy buenas noches, Nati. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Vamos a repuntar esta noche de frío. Nada, tenemos un programa... completo, full, así que le vamos a dar para adelante. No voy a ser yo quien los diga, pero vamos a tirar los medios de comunicación porque cada uno tiene su rol. Ahí vamos. Los números de La Bemba, los medios de comunicación de La Bemba. 50-31-47-13, interno 640, es el número a través del cual podés llamar a FM La Bemba. Salir al aire con preguntas, críticas, propuestas, lo que vos quieras, saludos a la periodista de la mesa. Si no, también nos estás escuchando por www.labemba.com.ar y ahí tenés el C-Box, donde nos puedes escribir mensajes instantáneos que los leemos acá al toque. Tenemos la compu al lado. Salimos en vivo también en www.rednosotrasenelmundo.org. Muy bien. Y si no, estás escuchando en vivo y ponele que querés escuchar el programa, ¿a través de dónde? Podés escuchar nuestros audios en Facebook y contactarte con nosotras también porque estamos online. En Facebook con 319 me gusta. O sea que cada vez de esto yo creo que vamos a llegar, ¿eh? Y si no, si justo no estás en Facebook, no te gusta Facebook, no tenés usuario y querés escuchar nuestros audios, querés saber de qué hablamos, querés escuchar nuestras microhistorias, querés ver fotos, puedes chusmear nuestro blog en www.mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com. ¿Y qué más? ¿Algo más? Mail. Los mails. Estaba esperando ahí, Julia, que le... mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. Bien, alguna pata nos faltaba. Ya estamos. ¿Con esto arrancamos? ¿Arranca el programa? No arranca. Nos faltaba algo. Buenas noches a... No, se ve. No, a este hombre que no se ve la cara al otro lado. Muy buenas noches, Johnny. Buenas noches. Gracias por el saludo, no hacía falta. Pero siempre, estás acá. Está implícito el saludo. Sí, sos parte de este equipo, vos sabés que te queremos. Muchas gracias. Sí. Qué bien que te sienta el bordó. Si te queda muy bien el bordó con los ojos celestes ahí. Me han dicho eso del rojo, así que lo voy a tener en cuenta con el bordó para... Y está en la misma gama, ¿eh? No, te queda muy bonito, te queda bien. ¡Apa! Bueno. Y también ahí al compañero Carlitos que nos está acompañando. Escuchando el programa. Muchas gracias por estar aquí y acá y allá. Y aquí y aquí y allá. A todos los compañeros y compañeras. ¿Vamos a arrancar con el programa? Dale. ¿De una? Dale, arranquemos con el programa. Sí, me la cocina. La protagonista de la semana. La protagonista de la semana. Confieso, estoy temblando, no puedo más, pipí no encima. Puedo más de la emoción, porque no vamos a pretender hacer una entrevista de lo serio, no vamos a hacer una presentación que vendría de más, porque solo con nombrarla estamos está muy claro de quién estamos hablando. Nada acartonado, ¿no? Para nosotras, una de las principales referentes de este programa, una de las mujeres que nos enseñó y nos demostró con su trayectoria, la posibilidad de la voz, la militancia, el periodismo, todo junto. Así que en el Día de la Periodista, como decíamos en el Facebook, las mujeres cumplimos un sueño y saludamos al aire de La Bemba a Liliana Daunes. Muy buenas noches. ¿Se escucha? A ver. Hola. A ver, estamos con algunos temitas técnicos. Ahí está, ahí está. Me dio calidez, así que agradezco esa manera que has tenido de presentarme, y pensaba al derecho y al revés, pero con la verdad siempre, ¿no? Es verdad, con la verdad siempre, siempre para adelante. Bueno, muy buenas noches. Recién justo estábamos con un problema con el teléfono y no llegamos a escuchar el principio de lo que dijiste, pero escuchamos el agradecimiento y la introducción. Para nosotras, bueno, como dijo Julia acá, nos parece fundamental que estés, y es un orgullo, es un honor que estés saliendo por este programa. Y bueno, tenemos como algunas preguntas muy básicas, qué sé yo, qué es, digamos, también pensando en la experiencia que vos tenés haciendo periodismo, ¿cómo fue en los comienzos, no? Cuando empezaste a laburar un periodismo más con una perspectiva de género, digo, ¿qué desafíos, qué obstáculos encontraste? Los primeros obstáculos, la mirada y el no creer que fuera necesario de los propios compañeros, ¿no? Estamos hablando hace unos cuantos años atrás que yo comencé a ejercer este oficio en la radio y cuando fui tomando conciencia de que era necesario pararse en un lugar como es el feminismo y desde allí ver todo lo que tenga que ver con el género y el derecho de las mujeres, pero también desde este lugar ir criticando y accionando contra todas las opresiones, este racismo, llámese patriarcado, llámese sexismo y llámese capitalismo. Digamos que parada con las dos patitas en el feminismo es que yo intento hacer comunicación radial, hacer periodismo. ¿Alguna vez dentro de tu carrera vos te encontraste en esta disyuntiva que aparece muchas veces en lo que es el periodismo con perspectiva de género? ¿Estamos hablando de temas de mujeres o estamos realmente abordando el tema del género? ¿Alguna vez te encontraste con esa disyuntiva, digo, vos en tu carrera? Bueno, es cierto que cuando hablamos de derechos de los humanos, las humanas a veces son invisibilizadas. Hoy en día podemos seguir claramente algunos caminos para exigir todavía derechos que nos faltan, como por ejemplo el poder decir sobre nuestro propio cuerpo. Creo que el género es una herramienta que tenemos desde el feminismo para ir analizando la realidad. Se ha impuesto como término específico para aquel periodismo que habla de los derechos de las mujeres. Por eso a mí me gusta aclarar que yo soy feminista y que me paro en ese lugar, y entonces con esa perspectiva analizo la realidad. Y allí entra el género, los géneros y también esas otras categorías de opresión que hablábamos, ¿no? Así es, Liliana, ¿y cómo lo ves hoy en los medios? Nosotros discutíamos, esto es el Día del Periodista, de las periodistas, de los y las periodistas. ¿Cómo ves hoy, en este día, esta inserción? Yo creo que todavía debemos insistir, nos falta mucho para poder, en principio, un poco se toma como un juego lo del lenguaje y en realidad es una necesidad concreta que tenemos, la de tomar conciencia de un lenguaje inclusivo y no un lenguaje que discrimine. Pero también respecto específicamente al tema de las mujeres, me parece que hay un camino recorrido que se ha adelantado algunos pasos respecto a cómo se toman determinadas noticias o cómo se siguen determinadas informaciones, pero todavía falta mucho. Creo que los grandes medios de comunicación, en especial la televisión, siguen remarcando a la mujer como si fuese objeto de consumo y no como si fuese un sujeto de cambios y un sujeto de acción y de historia, ¿no? Me parece a mí que ciertamente hemos avanzado, pero falta un largo camino todavía. Es cierto. ¿Qué tal, Liliana? Buenas noches. Yo soy Alba Rueda, me entrevistaste un par de veces en tu programa, así que bueno, quería como no solamente saludarte, sino también celebrar una perspectiva que vos viniste desarrollando como para poder cambiar las prácticas discriminatorias por parte de los medios de comunicación. Concretamente estoy hablando, cuando hablábamos acá las compañeras de los géneros, de las diversidades, estaban haciendo también referencia a una lucha que acompañaste desde el primer día con tu acompañamiento a Loana Berkins, pero también con todo lo que fue el apoyo sobre las diversidades sexuales, cuando no siempre quedó muy claro que efectivamente nosotras también teníamos derechos que reivindicar. Así que bueno, en principio saludarte y también agradecerte, ¿verdad? Porque acompañaste desde el primer momento, cuando el feminismo no siempre fue tan lineal con el acompañamiento hacia las diversidades sexuales. Claro, Alba, una alegría saludarte. Siempre me ha gustado conversar con vos por tu claridad y bueno, celebrar también eso que se ha conseguido en estos días tan cercanos con la identidad de género. La ley de identidad de género me parece uno de los logros importantes de esta última etapa que nos toca vivir y accionar en la historia. Te agradezco también que tengas ese reconocimiento, y creo que sí, que desde un comienzo, así como fui tomando conciencia primero por mi propio género y también como lesbiana, digamos, yo me paro en ese lugar para mirar el mundo como disidente sexual, entonces cómo no iba a caminar junto a las compañeras travestis, a las compañeras transgénero, a los compañeros transgéneros también. Me parece que son luchas fundamentales que nos llevan hacia un horizonte de mayores libertades, y insisto y quiero también agradecer a todas aquellas que, aunque no lo sufran en carne propia, nos acompañan, por ejemplo, en esta lucha que nombraba antes por el derecho al aborto de las mujeres, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que en esto de lo que constituye, Liliana, la creación del sujeto político como el sujeto de lucha y de reivindicación de nuestros derechos, como en este caso sería la identidad de travestis, transexuales y transgénero en Argentina, recordar que bueno, que cuando debatíamos la ley no fuimos las únicas, sino que hubo muchas compañeras que llevaron adelante el planteo y la reivindicación de derechos de las personas travestis y transexuales en Argentina, y en ese sentido recordar que siempre las mujeres lesbianas feministas o lesbianas y feministas fueron las primeras aliadas en esta lucha, así que por eso también es importante no el reconocimiento individual, sino también el reconocimiento a toda la visión de derechos que estamos llevando adelante, porque creo que en este caso, como en tantos otros, queda claro que la lucha es la misma, ¿no? Que efectivamente la identidad de género, la lucha por en principio también fue por lo del matrimonio igualitario, pero absolutamente involucrado lo que tiene que ver ahora con el reconocimiento igualitario, la ley de reproducción asistida también, y la, por supuesto, el derecho al aborto legal, gratuito y seguro en Argentina. Claro, sí, claro que sí. Yo creo que somos colectivos, que como conocemos en forma personal en nuestra historia y también según en el lugar que nos haya tocado en suerte nacer, las opresiones, diferentes opresiones, somos colectivos que con mayor o menor conciencia luchamos por la libertad. Y me parece que hacia ese horizonte vamos y ojalá podamos encontrar la unidad de todas, todos, principios que nos lleven, digo yo, a vivir con mayor libertad, con mayor justicia, con mayor solidaridad, que podamos incluso superar estas etapas históricas en las que nos tenemos necesidad de dividirnos por géneros y que lleguemos a un que no sea necesario saber ni el género ni el sexo de la persona que estamos al lado, sino saber que podemos caminar juntas, ¿no? Liliana, no queremos robarte mucho más tiempo, pero un poquito más sí, y que nos cuentes algo del obelisco. Sabemos que estuviste por ahí hoy. Bueno, no puedo contarle demasiado. Apenas pasé porque tuve un problema personal que no dejó permanecer, así que en ese sentido van a tener que preguntarle a otras compañeras. Sí pasé por el obelisco, había una movida y justo cuando estaba por bajar tuve una llamada telefónica que tuve que salir para otro lado, pero sé que es importante que nos hayamos pronunciado contra la violencia hacia las mujeres. Es algo también por lo que se viene bregando desde hace mucho y me parece que Paz lo que ha conseguido es tener amplitud para llegar a diferentes comunicadores y comunicadoras para que, por ejemplo, este tan ventado asunto de los crímenes pasionales sean nombrados por su verdadero nombre, ¿no? Que son crímenes y que son femicidios en nuestro país y en el mundo. Pero bueno, eso es una partecita, por eso decía, me parece a mí que todo lo que tiene que ver con el lenguaje hará acercarnos cada vez más y mejor a la verdad de cómo comunicar, y el hecho de que podamos juntarnos también en las calles para que es visibilidad es importante porque nos saca del escritorio, de la computadora y nos pone todo, ¿no? Liliana, bueno, entonces aún más ahora con lo que nos contaste, agradecemos muchísimo esta salida al aire en Mujeres al Derecho y al Revés. La verdad que ha sido un verdadero placer, una alegría enorme que seas parte de la Bemba. Bueno, no, agradecida yo de que un día que es importante porque es un día de celebración, aunque también es un día de reflexión porque sabemos que no estamos todos ni todas en la misma vereda, y como dice una amiga, una compañera mía de laburo y de militancia, Claudia Corol, que utilicemos la verdad como cemento y la historia del pueblo como cimiento para ir contando nuestras historias, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Con eso cerramos. Abrazos y feliz día. Abrazos de muchos brazos para ustedes, compas. Gracias. Vamos a escuchar el tema. Es este corazón, el olfato también. La mente está guardada, no me sirve esta vez, porque solo tengo una vida y muchas, muchas, muchas fichas para jugar. No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá. Es hora que te busques una vida mejor. Y si llegas a encontrar, no te olvides de mí ni de todos los hermanos que murieron por vos. Porque solo tengo una vida y muchas, muchas, muchas fichas para jugar. No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá. Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. En centros de salud y hospitales de todo el país podés informarte y pedir gratuitamente el método anticonceptivo que más te convenga. Acércate, allí podés plantear tus dudas y recibir el asesoramiento que necesites. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Ay, ay, ay, ¿tú sabes cómo es? Vamos. Tragando el bizcochito, segundo bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. ¿Qué tema estábamos escuchando? Estábamos escuchando La Mancha de Rolando, Solo Tengo Una Vida, que se lo dedico a Gisela. Y rapidito con los medios de comunicación, llama a La Bemba, 50-31-47-13, interno 640. Y hay algunos mensajes que, ¿puedo decirlos rápido? ¿Me dejan? Sí, que exigen ser leídos. Exigen ser leídos. Marcos, el lungi querido, dice, vamos muchachiñas, salud y nada más. King Kong dice, gracias mujeres por la Downes, soy un radiófilo incurable, con ella no me acompleja confesar mi cholulismo, si recita Helmal, levito. Ay. Cueva, abrazo desde la cueva para todas las mujeres y es excelente este excelente programa, gracias a todos, a King Kong, a la gente que está reunida o a la persona que está dentro de la cueva, a Lungi y a todos ellos y ellas. Vamos, vamos a la sección Al Paso. ¿Tenemos una sección Al Paso? Me parece que sí. ¿De qué trata? Ah, pará, yo le voy a contar un poco. Pará, aguántame, Johnny. Pará, pará. Porque el Al Paso trata sobre, va de la mano de la columna de Ante la Ley, de acá, de Alba Rueda. Hicimos un Al Paso distinto, un Al Paso grupal salió. Grupal y juvenil. Apa. ¿Sí? Son distintas opiniones, un grupo de jóvenes del conurbano bonaerense que se sentaron y yo les pregunté, chicos, ¿qué pasa si dos mujeres que son pareja quieren tener un hijo? ¿Qué piensan? Y ahí opinaron y salió algo muy piola. Así que es un Al Paso grupal con las opiniones de los jóvenes y las jóvenes. Vamos. Desprevenida. Sin tiempo. ¿Apurado? Te preguntamos, te preguntamos, te preguntamos. Al paso. ¿Qué opinábamos acerca de las parejas lesbianas que quieren tener un hijo? ¿Adoptar o tener un hijo? Sí, para mí está bien que tengan un hijo, tanto sea adoptado como no. ¿Te parece bien que los críen dos mujeres, sí, uh-huh, o también dos hombres? ¿Qué tiene de malo? No, puedo, no, yo creo que, o sea, no se condicionan por ser personas que les gusta el mismo sexo. Pueden ser madres mejores que la pareja actual, ¿no? O pueden ser simplemente madres, que es lo que le gustaría hacer a la persona. O sea, no veo nada de malo por su elección sexual, que no puedan tener hijos. Crear un hijo. ¿Pensás que el hijo va a ser distinto a otros chicos de parejas heterosexuales o no? No, no, porque eso es en el contexto que lo rodea, ¿me entendés? El nene va a crecer y va a tener esa realidad, pero no por eso hay que marginarlo y tampoco exponerlo porque tenga dos madres o dos padres en los casos que tenga. No, para mí, claro, sí, opino algo bastante similar, que un chico puede... mientras que sea criado con amor y que le transmitan un montón de valores que está bueno que tenga, me parece lo más, o sea, que es normal y que es anormal, ¿no? Yo creo que el nene no hay que hacerlo, el chico no hay que jugarlo por tener dos madres, ¿no? Que lo crían bien. No, que quererlo como es, ¿no? Sin prejuicio. Acá. Que le enseñas a jugar al fútbol un tío, un primo. O la mamá. La mamá puede ser de mamá también. Una puede ser de papá y la otra por tío. Casi todo es así. Uno hace el hombre y el otro la mujer. ¿O no? Casi todo. Porque hay varios que yo vi que uno hace hombre y otro mujer. Que depende como lo veamos nosotros, porque ellas pueden ser lo que son simplemente. Yo creo que las parejas de lesbiana o de hombre son mejor que las parejas comunes, porque como que se quieren más, demuestran más cosas, más interés. Claro, bueno, y no creo que lleguen a maltratar a su propio hijo. O sea que no lo pueden tener, es como... lo van a apreciar más, ¿viste? ¿No? Como otros le pegan, uh-huh, le maltratan. Y claro, porque es algo re significativo llegar a eso para ellos. El ya de que la sociedad acepte hoy en día el lesbianismo o los que son gays, lo que sea, ¿entendés? El paso que va a seguir, ¿no? Que ya la sociedad lo aceptó y ahora que acepte, que sea más. Es como toda una lucha para ellos, por eso es tan fuerte. Ante la ley. Lesbianas, trans, gays, trans, en el uso de la palabra. La paródica alegría de oponernos ante el resto. Yo te diré. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Alba Rueda, nuevamente acá cada 15 días acompañando el programa de Mujeres al Derecho y al Revés. Esta noche con una invitada telefónica, a la cual le vamos a dar la bienvenida. Hola, Silvina. Alba, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, querida? Gracias por atendernos. Bueno, en realidad te queríamos invitarte a tomar la palabra ante la ley. Justamente de esto trata el bloque, porque creemos importante, bueno, que las mismas activistas, las mismas personas que están llevando adelante grandes cambios en Argentina, bueno, puedan tener la oportunidad en un espacio de reflexión, de derechos humanos, de un programa que se propone cambiar prácticas patriarcales arraigadas culturalmente. Bueno, justamente sobre ellas estamos invitándote para que, bueno, nos puedas contar lo que fue la jornada del día de hoy, que fue una jornada de un paso más sobre el reconocimiento igualitario y muy importante, gracias a la labor que está llevando las organizaciones de 100% Diversidad y Derechos y Les Madres, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, hoy, si querés, te cuento resumidamente lo que fue el gran paso de hoy de ampliación de derechos para nuestra comunidad y para la sociedad toda en general. Lo que pasó hoy es que se puso en práctica un derecho para los hijos e hijas de familias comaternales, y es que pudieron inscribirse y realizar sus DNIs con las dos mamás que van a figurar en la impresión. Esto es que en el DNI año cero, que a partir de enero de este año empezó a ser solo una tarjeta, en el dorso de esa tarjeta, que es el DNI del bebé recién nacido, existe la posibilidad de poner y de nombrar con DNI y número de nombre y número de documento las dos mamás y también los dos papás si los hubiera, igualando los derechos con las familias heterosexuales. Okay, o sea que en principio este gran paso tiene que ver con básicamente equiparar derechos de los niños y niñas que eran inscripto de otra manera, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo se hacía? Lo que pasaba en realidad es que no existía la posibilidad de que en la impresión del DNI año cero figuraran las dos mamás o los dos papás. En el caso de las familias de parejas del mismo sexo, no está preparado el sistema, estamos hablando de un software, ¿no?, para que esto ocurra. Y a partir de hoy se puso en práctica ese derecho, quiere decir que pudieron ir las mamás, las familias, a anotar a sus hijos, sabiendo que cuando reciban el DNI van a figurar, en este caso, sus dos progenitoras, pero en adelante también podrían figurar los dos papás, si fuera una familia de dos papás también, ¿no? Silvi, y una pregunta al respecto. Entonces, queda mucho o queda para trabajar después de la ley de matrimonio igualitario, ¿viste? Esta visión de que efectivamente se diluyen o se concluyen los temas una vez sancionada la ley del matrimonio igualitario, falta en la agenda o faltaba en la agenda este tipo de reconocimiento. ¿Qué queda por trabajar en relación a las familias homoparentales o comaternales? Este paso tan grande como el de hoy, ya te decía, es un paso más, pero bueno, todavía faltan algunas cuestiones que resolver, sobre todo en los hijos e hijas de parejas del mismo sexo que nacieron antes de que exista la ley de matrimonio igualitario. Como toda ley, no es retroactiva, por lo cual los nenes que nacieron antes de que exista la ley y sus mamás no se pudieron casar antes porque no existía esa ley, todavía no están pudiendo ser inscritos como hijos de ambas. Al momento, como los míos y de mi esposa Andrea, están inscritos solamente como hijos de una sola mamá, en este caso yo, que soy la mamá biológica. Hermoso puntapié. Entonces, bueno, todavía falta resolver eso. De todas maneras, es un gran paso el de hoy y bueno, y lo que falta para resolver, estamos trabajando en eso desde nuestra organización, 100% Diversidad y Derechos, junto también a Les Madres. Encaramos como varias estrategias, algunas son legislativas, otras administrativas. En principio no manejamos instancias judiciales al momento, porque pensamos que no es una opción judicializar a los hijos. Así que, bueno, veremos en cuánto tiempo podemos resolver esto que falta y que son cientos de chicos que están en esta situación. Estamos hablando de al menos 500 chicos en todo el país, ¿no? Silvi, y el último punto antes de dar la palabra acá a mis compañeras, me gustaría simplemente hacerte una pregunta personal, porque justamente estuviste en el comentario pertinente de comentarnos que sos la sos junto con Andrea la mamá de los trillizos, estos niños tan famosos que efectivamente ganaron nuestro corazón porque estuvieron presentes desde el primer día visibilizando una familia comaternal, y me gustaría preguntarte si efectivamente ya más allá de los cambios legislativos o reglamentarios en virtud de lo que fue la sanción del matrimonio igualitario, ¿cómo vive una familia comaternal hoy o cómo vivís vos tu experiencia de maternidad hoy una vez ya sancionada la ley de matrimonio igualitario? Bueno, como experiencia personal, puedo decir que nuestra familia es como cualquier otra, ¿no? En definitiva, creo que nos unen más las coincidencias que las disidencias. Quiero decir, las dos trabajamos, las dos cuidamos a los nenes, las dos nos ocupamos de su salud, de la escuela, de cualquier requerimiento que... Pero respecto, la en general, pero respecto ¿no? a las creencias o a los estereotipos sociales en relación a la discriminación, cómo es la socialización de los niños en la escuela, por ejemplo, o cómo es tu socialización como mamá frente a las instituciones escolares y si esta experiencia vos crees que es homologable al resto de nuestras sociedades o a las diversas realidades locales y provinciales con las que también convivimos. Lo que creo, digamos, en lo personal, es que desde ya la sanción de la ley de matrimonio igualitario, digamos, que rompe de algún modo el paradigma o el estereotipo de familia, mamá, papá, hijo, ¿no? Pero es una cuestión cultural que va a llevar mucho tiempo lograr la igualdad completa en tanto que la diferencia se celebre, ¿no? En lo personal no hemos tenido problemas en la escuela. Nuestros hijos van a una escuela pública, van a Salita de Cuatro, y hemos sido muy bien recibidas desde siempre. Lo que sí es verdad es que a partir de la sanción del matrimonio igualitario no es lo mismo poder decir que Andrea es mi esposa, además de la otra mamá de mis hijos, que no tener esa posibilidad, ¿no? Porque cuando la ley te respalda, de algún modo, digamos, cambia un poco la cabeza de todos, ¿no? Porque cuando la ley empieza a respaldar, la cultura empieza a cambiar de algún modo, ¿no? Con más o menos resistencia según el ámbito. Muy buenas noches. ¿Hola? Sí, te escuchaba, no sabes si vas... Que las escucho, las empiezo a escuchar como muy cortado. Nosotros te escuchamos bien, ahí nos escuchas bien. Bueno. ¿Nos escuchás bien ahí? Ahí va, ahí va. Ahí va mejor. No sé si querías seguir comentando lo que estabas diciendo. Buenas noches, mi nombre es Vanina, primero, y te damos la bienvenida también al programa Mujeres al Derecho y al Revés. Gracias, Vanina. Quería preguntarte en relación a lo que comentaba Alba, ¿no? Recién no sé si pudiste escuchar la sección Al Paso que tenemos nosotros con preguntas que hacemos a distintas personas como para ver qué opinan sobre algún tema. ¿Pudiste escuchar justo antes del llamado? Sí, escuché como la última parte. Lo escuché un poco entrecortado, la verdad, pero sí, escuché algunos comentarios. Eran comentarios como para contarte un poco, en función de preguntarte, de chicos, de jóvenes, les preguntábamos qué opinaban de una pareja de mujeres que tenían un hijo, que querían tener un hijo, ¿no? Y las opiniones, o por lo menos lo que se podía escuchar, eran muy, muy, muy sueltas, muy, muy libres, los jóvenes aceptándolo como... como algo que está bien y por qué no, incluso hasta, no sé si pudiste escuchar a uno de los chicos diciendo que bueno, que los van a criar mejor que las parejas heterosexuales. Digo, ¿cómo, qué opinión también te merece esto, ¿no? De cómo lo ves en la juventud y en las opiniones que se ven, en la calle y en el entorno? Bueno, en principio no sé si va a ser mejor, lo que sí seguro va a ser distinto, ¿no? Claro. Por ahí está bueno pensar sobre, digamos, la diferencia sin que tenga la carga valorativa, ¿no? Y eso pasa mucho con los chicos, que para los chicos la diferencia es algo meramente descriptivo y no tiene ninguna cuota de valor. Que una familia tenga una mamá, un papá, o una sola mamá, o un solo papá, o dos mamás, o dos papás, para ellos es algo bien descriptivo, o sea... lo dicen, tengo tres primos, dos amigos y dos mamás. Sí, ¿me tal explico? Cual. Sí, ya en la adolescencia... Tipo de... No, ¿cómo? Pensaba que en la adolescencia ya hay como otras cuestiones que se ponen en juego ahí. Nosotros ahí en la sección... entrevistábamos a adolescentes, sobre todo jóvenes, de 16, 17, casi 20, uh-huh. y como ellos, claro, marcaban esto que decías vos, como algo valorativo, diciendo, bueno, pero quizás es mejor, se van a comportar de otra manera, porque lo van a valorar más que una pareja heterosexual, decían los chicos, ¿no? Que le van a pegar menos, llegaron a decir ahí en las entrevistas, cómo esa carga valorativa sí existe en la adolescencia, pero al mismo tiempo lo toman como algo mucho más natural y algo que ellos ya viven, digo, en su cotidianeidad, ¿no? Sí, en eso estamos de acuerdo, digamos, la cuestión generacional es algo clave, ¿no? Uno puede verlo, sobre todo en los jóvenes, digamos, hasta unos 30 y pico, que la verdad es que no se plantean grandes cuestiones, ni tienen grandes cucos, ni es un tema tabú del cual no se puede hablar, por ahí, si estamos hablando de alguien que tiene más de 50, le cuesta un poco más, pero eso no quiere decir que después en la convivencia y en el conocimiento del otro, también pueda llegar a al menos a haber un respeto, ¿no? Por la familia que cada uno elige conformar de qué manera, ¿no? Y de qué manera llevarla adelante. Vale, no sé si estoy contestando tu pregunta. Sí. Bueno, Silvi, la verdad que muchísimas gracias por la comunicación. Pienso que efectivamente tendríamos que tener más contacto contigo, sobre todo porque las experiencias vinculadas a las familias comaternales también tienen impacto en cuestión legislativa. Estoy pensando particularmente en la cuestión del proyecto de reproducción asistida que está dando vuelta en el Parlamento, por lo pronto con una sanción general el año pasado, y nos gustaría en otra oportunidad poder entrevistarte para poder conocer más en profundidad de qué manera esto impacta, cuáles son los aspectos a destacar en las familias comaternales y cuál es el interés sobre ello, ¿verdad? Sí, por supuesto, desde ya cuenten conmigo y cuenten al menos con mi esposa también para charlar de lo que tengan ganas y poder al menos dar otro punto de vista de estos temas que hoy nos reúnen. Excelente, Silvina, bueno, te agradezco muchísimo de nuevo, acá todas te mandamos un gran saludos a los niños y estaremos en contacto próximamente para poder abordar este tema también. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar, les mando un beso grande. Gracias, besos. Chao, buenas noches. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy Me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo despiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Camina y corre la noticia. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Camina, utilízala. Sintoniza Radio Bemba. La noticia Radio Bemba. Ay, ay, ay. Tú sabes cómo es. Vamos para mi barrio, yo voy a gozar. Tercer bloque. Ay, perdón, hablé a todo el mundo junto. Mientras Gino habla, Nati, da todo. Chau, fuera. Fuera, tercer bloque. ¿Qué estábamos escuchando, Nati? Estábamos escuchando el cuarteto de Nos. Ya no sé qué hacer conmigo. Opa, bueno. Tengo un problema. Nada, yo no sé qué hacer conmigo. Natalia, que nos trae siempre estos problemas metafísicos. Nuevos deditos para arriba. Sí, sí, tenemos dos nuevas incorporaciones a la página de Mujeres al Derecho y al Revés. Dos nuevos me gusta. Epa. Nos gusta. Nos gusta que les guste. Dos nuevos me gusta que nos gustan, que fueron este ratito en que... Sí, porque ahora que estamos online... De esto se activa. Mándenos mensajes, coméntenos, pongan que les gusta. Porque necesitamos mimos. Hablando de mensajes, tengo uno de Roberto que dice: se las escucha muy bien y la voz también. Opa. Felicidades. ¿La voz de quién? ¿La voz de quién? La de Alba. Probablemente la de Alba. Seguramente la de Alba, que tiene una voz como muy. O Vani Locutora. O Vani Locutora. Estamos en. Queremos a Vani Locutora. Estoy un poco resfriada. Dale, dale. Continuamos con la sección Ante la Ley. Muy bien. Y para ir cerrando entonces la sección Ante la Ley, hoy nos pasamos del tiempo, compañeras, disculpen. Muchas gracias por siempre bancarnos. Era importante, obviamente, poner la voz de las compañeras lesbianas acá también, traerlas en el piso, traerlas por teléfono, seguir involucrándonos, porque fue una semana con muchos éxitos. Entre otros, fue un gran logro de las organizaciones sociales y específicamente, digamos, de lo que fue la lucha por la identidad de género en Argentina, que esta semana nos inviten el ministro del Interior a poder hacer nuestros aportes sobre la reglamentación de la ley de identidad de género. Además del evento y además de lo emocionante que significa poder opinar sobre un proyecto de reglamentación que va a normar o va a fijar requerimientos de aquí al futuro, y que efectivamente las organizaciones nuevamente podamos llevar adelante el espíritu de lo que se trataba la ley, que tenía que ver con tramitaciones simples, con tramitaciones ágiles para el reconocimiento de la identidad de género en Argentina. Bueno, en ese sentido, lo que quisiera comentar es que efectivamente ya está en vigencia desde el lunes la ley, y esta vigencia implica poder tramitar de manera simple en cualquier registro civil, tanto cercano a tu domicilio como en los de nacimiento, en el lugar donde naciste, la rectificación de el nombre y el sexo en las partidas de nacimiento y tramitarla de manera gratuita al documento de identidad. Pasado eso, efectivamente falta avanzar en lo que tiene que ver con la reglamentación de los aspectos que están vinculados al ámbito de la salud. Y finalmente, el último comentario es que efectivamente el artículo 2, el de trato digno, quedó como tan bien expuesto que efectivamente repercutió, se amplificó dentro de lo que es la normativa de reglamentación, con lo cual todos los registros civiles, sea con documento o sin documento, deberán respetar el artículo 12 que tiene que ver con el trato digno hacia las personas trans, es decir, garantizar sus derechos identitarios en todo momento. Como siempre, entonces, estamos allí como para poder darle más fuerza y visibilidad a un cambio, al inicio de un cambio cultural tan profundo en Argentina como es la no discriminación por identidad de género. Alba, desde 100% ustedes vienen trabajando bastante, acompañando en estos procesos. Si hay personas que tienen dudas o que no terminaron de entender bien cómo hacerlo, o no se animan a ir solas, o tienen alguna cuestión que consultar, ¿dónde pueden hacerlo? Y lo pueden hacer en nuestro Facebook, que es 100%, tanto en personas como organización, y además en 100% Blogspot. Bueno, realmente, además de las organizaciones sociales, el INADI, a través del 0800-999-2345 dispuso una línea gratuita, la que sirve para el asesoramiento sobre los casos de discriminación, pero dispuso allí un programa de asesoramiento y seguimiento de los casos sobre las tramitaciones de los documentos en las distintas jurisdicciones. Y tanto es así que en el día de hoy se contactaron muchas personas para poder comentar algunas pequeñas dificultades que se están teniendo, que se están observando y que efectivamente el instituto estuvo abordando inmediatamente. Así que bueno, tanto desde las organizaciones sociales como desde los organismos de derechos humanos se está empezando a enfocar el tema de la tramitación de los DNI, que en líneas generales no hubo dificultades. Se hizo en todo el país y las consultas y las compañeras fueron masivas a rectificar su nombre y sexo, con lo cual habla de justamente la voluntad social que hay para poder darle cuerpo a esta ley de derechos humanos. Bueno, así nomás, con información y todo. ¿Querés repetir algo más? No. ¿Alguna duda? Que nos vemos en 15 días nuevamente. Y obviamente. Bueno, un gran saludo a todas y todos. Sigan escribiendo, sigan llamando y aquí estamos. Muchas gracias, Alba, por compartir el programa con nosotras. Vamos a rapidísimo así a la sección. Última sección, la mejor, la más linda. Mujeres te invita. Minutos, así, rápido, como siempre. Invitaciones. Festival Yo No Fui, juntando fondos para resistir. Este sábado y domingo, ahora voy a tirar la data, hay un festival muy copado para una organización que trabaja para con chicas del penal de Ezeiza, que están dentro del penal, pero también que las chicas que recién salen y que, bueno, nada, contribuyen, tienen talleres de formación laboral. Digo, bueno, hay un montón de cosas, no las podemos contar, así que voy a ser breve. Este es un festival para que recauden fondos. Pueden chusmear su web, www.yonofui.com.ar. Y nada, y voy a pasar así la data rápido. Sábado 9 de junio de 1 a 6 de la tarde en Palermo, en Bonplan al 1600. Y si no, el domingo a la misma hora, pero en Vicente López, Nicolás Avellaneda 1729. Va a haber proyecciones, artista, música, feria de regalos, feria de platos. Acá tiran chocolate caliente y bebidas varias. A mí eso ya me conquistó. Te estampan la remera, ¿no? Sí, te estampan la remera, nada. Digo, está muy bueno que además chumeen su web y también tienen un blog donde podés comprar las cosas online si querés contribuir con el proyecto, si te interesa también trabajar como voluntario. Digo, algún día, nada, vamos a darle de lleno a esto porque la verdad que es en un laburo muy copado. Y así, brevemente también, el miércoles arrancó el Festival Ciudad Emergente. está muy bueno. Hay también espectáculos gratuitos, música, arte, intervenciones. Y entre estos espectáculos gratuitos, en el Centro Cultural Recoleta, a lo largo de todo el día, todas las noches, del jueves al domingo, está Hombre Vertiente gratis, que es un espectáculo que, nada, está muy bueno, de la gente de La Guarda, que nada, lo recomiendo, yo voy a ir. O sea, si quieren ir, nos encontramos allá. Y nada, y terminé, sí, porque ya está, nos echan. Terminamos, así nos vamos, le dejamos un saludo a Claudio, que quiere averiguar cuándo es el día del columnista para que Alba y él tengan su día y festejemos acá a todo trapo. Gracias por estar escuchando. Gracias. Una cosita más, como decimos siempre, las mujeres nos transformamos el mundo sola, lo hacemos con compañeros, así que voy a agradecer especialmente acá la presencia de Carlitos, mi compañero, que bien, estuvo hoy como todos estos días y desde hace la un realidad tiempo. Igual que Carlitos vine porque le tenía miedo a la Downes. Carlitos vio que le estaban por... Dijo, esta se le tira encima y chau. Me abandonan 3 días. Claro, Carlitos vino a controlar su espacio, me parece muy bien. No arruinemos este momento. Gracias. Despidamos no con estas palabras. Eso, y antes que se nos pongan celosos también los compañeros que también están siempre acá, sí, está Johnny, está Nico, está Leo, que también nos acompañan en transformar la realidad. Como dijo Liliana, mujeres al derecho y al revés, pero siempre con la verdad. Uh-huh. Ahí vamos adelante. Y nada más. Y muy nos noches, despedimos. Nos despedimos. Chao, chao. Chao. A mi casa, te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro, si el río va muy seco, que debajo de la tierra viaja un océano, que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Te ayuda a mirar con mucho menos miedo. Quiero volver a cerrar los ojos y ver lo que yo quiero. Que no tengo miedo a que pase el tiempo, sino a que pase y se pierdan los recuerdos. Lo que más quise, lo que más quiero, que acumulamos mucho y respiramos menos, que el aire cada día es mucho menos fresco, que cada día que pasa sigo echándote de menos. Vaya por donde vaya, aún te vuelo. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y así descanso yo y lo que más quise. ¿Qué más quiero? Quita lo que más quise. Lo que más quiero.